corazón, yo te quiero así, de corazón, de corazón, de corazón. Yo no te quiero así, de corazón. Es una improvisación nada más. Bueno, soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. ¡Vamos! Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. ¡Vamos, Pato! Soy un muchacho de barrio que pase los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que en la vida pierdo ganas. Yo te lo juro por esta. ¡Vamos, fuerza! Che, cante la puta que los parió. No creo que lo estén marginando este chabón, ¿no es cierto? Este no tiene nada que ver. No hay que marginar a la gente que pasa desgracias en un local. No hay que marginar a este chabón ni a su grupo. ¿Está bien? El Pato es un chabón que viene cantando desde muy chico y bueno, le pasó esa desgracia, pero no hay que marginarlo. Se lo digo de corazón a ustedes. Vamos. Era la letra. Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. ¡Palma! Soy un muchacho de barrio que pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que en la vida pierdo gane. Yo te lo juro por esta, se la sabe. Que yo nunca cambiaré, no cambiaré. ¡Palma! No cambiaré. ¡Fuerza! Yo me lo juro, nunca cambiaré. No cambiaré. No cambiaré. No, yo te lo juro, nunca cambiaré. No cambiaré. No cambiaré. Vamos, Pato. Yo te lo juro, nunca cambiaré.